este mundo. Fe mentido, pecador de maldades y de horrores de la vil humanidad, de la vil humanidad, humanidad, de la vil humanidad, humanidad. Hostia, hostia divina, donde mi Dios escucha los lamentos de mi vida, que te implora su perdón. Confía, mi alma desamparada. Oh Dios, dulce consuelo, quiero me abrigues en tu corazón. Hostia, hostia divina, donde mi Dios escucha los lamentos de mi vida, que te implora su perdón. Solo en ti confía mi alma desamparada. Oh Dios, dulce consuelo, quiero me abrigues en tu corazón. Quiero me abrigues en tu corazón.